violentas en algunos momentos, pero también debemos tomar en cuenta el por qué se dio, o sea, por qué se dio y por qué sucedió todos estos hechos. Entonces, recordemos desde ahí que inició en octubre del año pasado y, bueno, fueron días muy caóticos en la ciudad de Quito, hablemos específicamente de la ciudad de Quito, donde nosotros pudimos evidenciar y pudimos vivirlo también a través de la cobertura que realizamos, cómo pasó todo. Entonces, fueron realmente movilizaciones que se presentaron de a poco, específicamente los puntos de concentración fueron alrededor del centro de la ciudad, del centro de la capital, y muchos de ellos fueron movilizaciones en su principio pacíficas, por así decirlo, pero después por el tema de agresión o represión policial fueron convirtiéndose en violentas. Fueron el tema de aquí se trató de violencia que se generó a través de la agresión de los policías que efectuaron a todos los ciudadanos que estuvieron ahí presentes. Entonces, fue esto un punto muy clave de que todos estaban discutiendo por qué se dieron las manifestaciones, si estuvo correcto o no que la ciudadanía salga a protestar, ya que hubo muchas personas también que se pronunciaron y dijeron que estaban en contra de esta movilización, ya que paralizaba la ciudad y esto generaba que realmente la ciudadanía de alguna forma no pueda ser productiva, ya que muchos negocios tuvieron que cerrar, tuvieron que sus empleados incluso faltar a sus jornadas laborables, tuvieron incluso que cerrar las vías porque los medios de comunicación estuvieron de transporte estuvieron cerrados, también se paralizaron. Entonces hubo esta paralización a nivel nacional que afectó muchísimo a la economía de todo el país. Exactamente como tú mencionas, Diana, en un principio se fue más en el centro histórico, en el sector de la Asamblea Nacional. Querían llegar sobre todo a Carondelet, pero no se podía. Casi de la Asamblea no se podía pasar en la Casa de la Cultura, también donde eran las zonas de paz. Había muchísima policía, también bastantes manifestantes, y en realidad no podían pasar los buses. Mucha gente lo que empezó fue a coger taxi entre varias personas, quizás también alguna persona que tenía auto llevaba a las personas de su barrio para ir 4 o 5 personas, porque los trabajos no se suspendieron. Y también yo veía bastante, incluso una vez cuando estábamos realizando la cobertura con Andrés, nos tocó irnos en una camioneta porque solo de esa manera podíamos llegar a nuestra casa. Entonces sí pararon directamente en el centro histórico, pero también en los barrios. Yo recuerdo que hubo un día, no recuerdo muy bien si fue el 12, que en mi barrio incluso protestaron, quemaron las llantas y todo eso. Y también vino la policía, vino también con el gas lacrimógeno y todo. Entonces sí fue como que un momento un poco caótico. Recordemos también que el 12 fue cuando el presidente Lenín Moreno decretó toque de queda a las 2 de la tarde. Entonces lo dijo de la nada, fue como que era un día normal de paro nacional y en una cadena mencionó que a las 2 de la tarde empezaba el toque de queda y justamente ese día nuestro compañero Andrés estaba haciendo la cobertura y nosotros tratándole de localizar por todos los medios para que pueda venir con cuidado. Obviamente si es que nos encontraban en la calle, la policía íbamos a tener sanciones. Entonces sí fue complicado, muchas personas también que estaban en las movilizaciones estaban viendo cómo poderse regresar a las casas o cómo poder ingresar a estas zonas de paz, que recordemos que por la 12 de octubre fue la Universidad Católica, la Universidad Politécnica y la Universidad Salesiana. En ese día se fue un poco bien caótico porque también existían videos donde se mencionaba y se observaba que existían mucho bombardeo, un poco de gas lacrimógeno en las zonas de paz. Entonces sí fue, causó un descontento en toda la población, sobre todo los quiteños, quienes estábamos palpando esta situación y estábamos informados mediante los medios de comunicación alternativos. Exactamente, como tú lo dices, Ali, En toda coyuntura va a haber discrepancias entre opiniones. Realmente la ciudadanía estará dividida, ya que algunos estarán a favor o en contra de lo que suceda. Y esto es muy común, ya que no todos pueden estar a favor de algo que suceda y sea de impacto a nivel nacional. También, como lo habíamos dicho, todos los sucesos que pasaron durante estos 11 días impactaron muy fuerte a toda la ciudad. Incluso se destruyó la Contraloría General, entonces también fue algo que impactó. Yo tuve que verlo días después de lo que ocurrió, y aún estaban todos los escombros, todas las cenizas, y estaba la policía realmente afectada, porque también los policías también tienen familia, o sea, también recordemos que también son personas, tienen que trabajar, tienen que cumplir su labor. No por eso justificamos tampoco la violencia que ellos generaron y ejercieron durante estas protestas, porque también hubo realmente daños físicos a muchísimas personas tuvieron heridas, hubo muertos también en lo que duró durante estos 11 días, hubo personas también que fueron afectadas, familias también completas, de que si una persona salió herida, su familia completa va a estar también afectada. Entonces, todo esto lo que ocurrió fue grave, pero también recordemos que no solo era como que el sentimiento de que exigíamos, o los ciudadanos y los movimientos indígenas exigían algo al gobierno. También el gobierno estaba oponiendo ciertas reglas, ciertas normas. Las nuevas medidas que estaba imponiendo era algo que afectaba a muchísimos. Claro que otra gente decía que no, que esto no afectaba, pero sin embargo nosotros tuvimos que darnos cuenta que en las calles el descontento de la ciudadanía era muchísimo más grande de lo que nosotros podíamos darnos cuenta, y solo lo que se veía en las calles era la verdad absoluta, porque como lo decías también, Ali, los medios de comunicación tuvieron que solo presentar la información de cierta forma. Entonces hubo muchos medios tradicionales que no presentaron la información como era la adecuada. Tuvieron que presentar otro tipo de información, y lamentablemente esto afectó muchísimo. Entonces, como le estábamos diciendo, los medios de comunicación ocultaron muchísimo la verdad, y nosotros tuvimos que confiar en todo lo que decían las redes sociales, los medios de comunicación digitales, lo que ellos realmente estaban presentando. Veíamos transmisiones en vivo de lo que sucedía realmente a los alrededores de la Casa de la Cultura, lo que sucedía en el centro histórico, cómo fueron las opresiones de los policías. Entonces, esto no presentaba los medios tradicionales. Los medios tradicionales, de cierta forma, cambiaron la verdad, ocultaron mucha información. Entonces, también hubo una desconfianza hacia los medios tradicionales. De igual manera, como ustedes recordarán, hubo, se quemaron las instalaciones, parte de las instalaciones de Teleamazonas, por el mismo descontento de la ciudadanía, ya que mencionaban que ellos no presentaban la verdad, que solamente estaban siendo fuentes de desinformación, y nosotros tuvimos que recurrir a los medios tradicionales. Entonces, yo sí considero que toda la información que se presentó durante este octubre de 2019 tuvo que ser investigada y tuvo que ser muy bien informada la ciudadanía para que realmente entienda por qué todas las personas tuvieron que movilizarse en esas fechas. Exacto, como tú mencionas, Diana y Ali, es verdad, hubo bastantes opiniones divididas, hubo mucha gente que se peleó incluso entre amigos, entre familiares, por diferentes posturas. Obviamente era que había algunas personas que no estaban viendo lo que ocurría en redes sociales, ya que no estaban muy conectadas a la red social. Sin embargo, también muchos medios digitales estaban transmitiendo en vivo. Entonces era como que un poquito a veces la pelea de los jóvenes con los padres. Los jóvenes que veían lo que estaba ocurriendo en las redes, que veían los en vivos de ciertos medios digitales, incluido Voces en Cabina. Y los padres de familia que solamente veían los noticieros de la televisión, entonces decían, no, esto no está pasando, que ya se acabe, que de gana hacen tanto problema. Pero cuando tú observabas un en vivo, sabes que un en vivo no puede tergiversarlo, entonces tú estás viendo eso. y era muy complicado quizás explicar lo que en realidad estaba pasando en ese momento, y más aún quienes tuvimos la oportunidad de presenciar y de vivir el día a día de estos pares, de este paro, nos dábamos cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo en la calle. No era únicamente violentos, como mencionaban ellos, que solamente querían destruir la ciudad, sino sí se presentaron bastantes injusticias, bastantes heridos, como mencionaba también Diana. También mencionaban ellos que, por ejemplo, el Parque El Arbolito, el Parque La Alameda, fueron muy afectados, pero recordemos que después, cuando ya se llegó a un acuerdo con el gobierno, los propios indígenas hicieron una minga. También los ayudantes que estaban en ciertos puntos de las universidades de aquí de Quito, también de la Casa de la Cultura, plantaron nuevos árboles, y ya uno puede pasar por la 12 de octubre, por el centro, y ya no queda como que más o menos huella de lo que fue toda la jornada del paro nacional. Sin embargo, las vidas que se fueron ya no se les puede recuperar. También hubieron muchas personas que perdieron el ojo, muchas personas que estuvieron accidentadas. Entonces, esas heridas no se sanaron. En cambio, el ornato de la ciudad de Quito sí se sanó, sí mejoró con la ayuda de los propios ciudadanos mismos. Sí. Les comentaba más o menos que ya el 13 de octubre, un día como hoy, hace un año, se reunió el presidente de la CONAIE y el gobierno nacional, el presidente Moreno y Jaime Vargas, también mediando la ONU y la Iglesia Católica. Muchos se quejaron un poco de por qué estaba la Iglesia Católica, si ya somos un país laico, pero bueno, después de conseguir, se consiguió la eliminación del decreto 883, y de esta manera el dirigente indígena Jaime Vargas ya pidió a los compañeros de las 14 nacionalidades y 18 pueblos del Ecuador volver a sus territorios. Y cuando se mencionó esto, que ya se llegó a un acuerdo, no sé si ustedes vieron algunos en vivos, que fue que toda la gente ya estaba celebrando, ya todos felices, porque recuerden que todos los indígenas que vinieron a Quito dejaron sus tierras, dejaron a su familia, entonces estaban con incertidumbre de qué va a pasar. Se llegó un poco a la normalidad y el 14 de octubre, como también les mencionaba, hicieron esta minga general para ayudar a que nuevamente esté bien el ornato de Quito. Exactamente, y que también considero que después de esto, todas las opiniones que estaban a favor o en contra festejaron, como tú muy bien lo mencionas, porque muchos dijeron que ya volvimos a la normalidad, que la ciudad estaría nuevamente en orden. Entonces sí hubo un festejo por parte de todos los ciudadanos. Además, recordemos que ha pasado ya un año de todos estos hechos que nos impactaron, y actualmente en este octubre 2020 se escuchan muchos comentarios de que pueden volver la gente a las calles, de que pueden haber estas mismas marchas, estas mismas movilizaciones, exigiendo al gobierno que realmente se respeten sus derechos, que se respeten nuestros derechos. Entonces pueden volverse a dar estas manifestaciones en este octubre. Además, también mencionarles que, bueno, el día de ayer, que era el día 12 de octubre, el día de la interculturalidad y la plurinacionalidad, algunos movimientos indígenas se convocaron en la ciudad de Quito, específicamente realizaron un acto simbólico en la plaza, en el Parque del Arbolito, y luego se dirigieron hasta la 12 de octubre, hasta el monumento de donde se encuentra la Isabela Católica. Entonces, el cual exigían ellos que no debería estar presente este monumento aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, y empezaron a ver muchos actos, un poco, algunos disturbios, ¿no? Donde también se presentó la Policía Nacional y tuvieron que haber una represión en contra de ellos, la cual se convirtió en algo violento, y muchas personas también salieron heridas, y también hubo comentarios de que dañaron la ciudad, lastimaron algunas partes de una infraestructura de la ciudad. Entonces, también recordamos por qué hicieron esto los movimientos indígenas, ya que el 12 de octubre, como comúnmente se lo conoce el Día de la Raza, aquí en nuestro país ya no se lo conoce así, ya no se celebra nada, Nosotros no celebramos el Día de la Raza, ya que no hay que celebrarlo, sino más bien hay que reconocer la lucha de los indígenas, la lucha que ellos hicieron en esta fecha, ya que se quiere reivindicar todos los derechos que ellos tienen y sobre todo recordar que este es un día de interculturalidad y plurinacionalidad que tiene nuestro país. Entonces, eso queremos decirles actualmente, que estén muy bien, que estén muy pendientes de todo lo que va a ocurrir en estas fechas. Y sobre todo, sigan nuestras redes sociales, que nosotros como Voces en Cabina estaremos subiendo toda la información de las movilizaciones, últimos acontecimientos que se estén dando en las calles, sobre todo porque, como ya se escucha por ahí, en octubre puede regresar. Entonces, en octubre un paro nacional podría volver y debemos estar muy pendientes de la información que nos están dando y de por qué se puede dar esto. Exacto, Diana, como tú lo mencionabas, ¿no? Es importante siempre mantener la memoria histórica y recordar los hechos y los antecedentes que pasaron desde el 2, me imagino, creo que era desde el 2 hasta el 13 de octubre, aquí en Ecuador, en la ciudad de Quito, sobre todo, porque todos los quiteños también apoyaron a los pueblos y nacionalidades indígenas para protestar en contra de este decreto y sobre todo el paquetazo que se nos venía. Y esperemos que se llega a un acuerdo y que no haya otra vez estas movilizaciones, porque sabemos que siempre hay repercusiones. Amigos, llegamos a la parte final de este segmento donde hablamos un poco de lo que fue el paro nacional desde nuestro punto de vista. Les recordamos que este programa llega gracias a Interamericana Centro Ocupacional. Si quieres tener un emprendimiento en belleza, maquillaje y cosmetología, este es el lugar indicado. Cuentan con todas las medidas de bioseguridad y puedes encontrarlos en Facebook y en Instagram como Interamericana UIO. Nos vamos a un corte musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. Que me traigan más botella para quitarme este sabor de su sudor, y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. No quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué importa? De mi reputación, que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida carandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. justicia a la nación. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval, que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa. Así es la vida, acarandosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo da. Te sube, te baja y a veces te lo da. Así es la vida. Escúchame, nena. De caprichosa. Me dejaste esperando. A veces nena. Me dudé la camisa y perdiaste el encanto. Color rosa. Así es la vida. Ya me estoy desangrando. Ay, mamita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando. Así es la vida. Así es la vida. De caprichosa. Eventos artísticos, actividades sociales, seminarios, talleres y cursos en la cabina juvenil. ¡Ponte pila! Pero bueno, amigos, ya nos informa producción que ya se encuentra con nosotros el invitado del día de hoy. Así que todos muy atentos a esta entrevista porque va a ser de mucho aprendizaje. Bueno, hasta que Dani pueda ayudarnos con, creo que tiene algunos problemas de conexión. Técnico. Entonces, recordemos, Dani nos va a estar hablando un poco más acerca de su proyecto, que es en los relatos de Curupí, cómo se creó este proyecto realmente cultural. Así que, bueno, ya estamos con él. Dani, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Voces en Cabina. Dani, nos escucha. Muchas gracias por la invitación, más bien, e igualmente, sí. ¿Sí? No sé si se me escucha. Sí, sí te escuchamos. Ah, listo. Muchas gracias por la invitación e igualmente por el espacio, y sí, gustoso de compartir este espacio con ustedes, igualmente con uno de nuestros personajes que se acaba de conectar también, que ya les estará contando un poco más de leyendas y relatos de Quito. Genial, genial. Antes de empezar, quería dar un comentario. Se le ve súper genial. Pensé que era una fotografía, o sea, no sé, el personaje está muy bien hecho. O sea, realmente les felicito de todo lo que están ustedes realizando. Entonces, ahora sí queremos empezar un poco más. Que nos cuentes acerca de cómo inició este proyecto, cómo ustedes iniciaron, por qué decidieron crear Relatos del Curupí. Sí, bueno, Relatos del Curupí es una propuesta de 4 jóvenes universitarios, los cuales en primera instancia nosotros éramos dirigentes estudiantiles, y es por esa razón que empezamos a contactar, a ver que teníamos ideas comunes, y es así que surge este proyecto, esta idea de realizar rutas temáticas teatralizadas en el Centro Histórico de Quito, fundamentándonos especialmente en las leyendas, ¿no? Y visitando los sitios donde estas leyendas prácticamente cobran vida. Es así como inicia. Hace un año comenzamos ya las operaciones, en agosto del año anterior. Tuvimos nuestra primera ruta, como les menciono, en las fachadas de los lugares donde se conoce o donde se suscitaron las leyendas. Y cuéntanos un poco, ¿cómo nace este amor por el arte, por el teatro en sí? Sí, bueno, de forma particular, realmente siempre he estado interesado en todas las artes vivas. Yo soy músico, incluso compositor, entonces me parece que el arte igual es una forma de expresión que nos permite ser personas y explorar personalidades que por lo general no tenemos, ¿no? Y que nos invitan a llegar e ir mucho más allá. Entonces, no sé si es un amor por el arte, pero sí un respeto y un interés total, porque realmente yo no soy artista, no soy actor en sí, sino más bien nosotros somos más bien los que lideramos el proyecto, los que nos encargamos de la parte operativa, y los chicos, como Isaac, que está conectado, son los que se encargan más bien de la parte actoral, puesto que nosotros también procuramos que este proyecto sea dirigido para jóvenes especialmente, y muchos de nuestros chicos son universitarios inclusive todavía, y tienen esta opción de ganar un ingreso extra a partir del arte y de poner en escena toda la expresión que conlleva el escenificar una leyenda. Súper chévere. La verdad me gusta mucho lo que ustedes están realizando, ya que es importante rescatar las leyendas, las tradiciones, la cultura que tenemos nosotros, que se han perdido. Recordemos algunas leyendas muy tradicionales de la ciudad de Quito, como el Padre Almeida, como la Iglesia de Cantuña. Son relatos, leyendas que nos representan, nos identifican también como ciudad. Y existen muchísimas más que nosotras desconocemos, y que es muy importante que todos, cada uno de nosotros, jóvenes, niños, adultos, puedan conocerlas y disfrutarlas. Y qué mejor como ustedes la están realizando con personajes propios, y así hacerlo un poco más interesante. Entonces yo sí quisiera saber qué nos traes, Isaac, cómo ustedes lo van a desenvolver, ¿cuál es tu presencia aquí? ¿No? Buenas noches, hijitas. Buenas noches, compañero Dani. Y a todo el público que nos está mirando en esta hermosa noche. Mi personaje. Me presento con todos ustedes, el padre Almeida, del Relatos del Curupí. Mi personaje, muy cómico, pero también de mucha reflexión. Contaba la historia que en las épocas coloniales, los padrecitos, quienes entraban a los conventos, eran jovencitos nomás, iban con la devoción de nuestro Santo Señor, también con la santa devoción a nuestra Madre la Virgen. Pero yo, sin embargo, no encontraba, pues, mi vocación todavía, pero mis padres me insistieron: hijo, tienes que entrar al convento. Yo decía: ¿cuál, padre mío? Me decían: acá arriba, a San Diego. Y ahí me crié. Profesaba la palabra de Dios, leía la Biblia de noche y de día. Sin embargo, ya estaba cansado. Yo me escapaba, verán, algunas noches, por ahí, a la quebrada de los Gallinazos, hoy conocida como la 24 de mayo, hacia un lugar específico, porque iba todas las noches a dar la santa bendición a las almas que estaban perdidas. No creerán cuentos, hijitas. Volvía, pues, después de tomarme unos canelazos. ¿No ven que hacía frío en esas épocas? Frío era. Y los canelazos se me subían, pues. Yo me trepaba en los hombros de nuestro Señor Jesucristo, hasta que un día le oí y me dijo: ¿hasta cuándo, padre Almeida? Yo solo le dije: hasta la vuelta, señor. Pero no fue así. Me seguía saliendo. Hasta que una noche, hijitas, veo, pues, que venía una carroza fúnebre. El rato que me acerco, le miré, me persigné y salí corriendo. Era yo mismo. Estaba muerto en una caja. Terrible, hijitas. Desde ese día no me volví a salir. Y por eso vengo a contarles esta y más historias en Relatos del Curupí. Esta leyenda a mí sí me gusta, y hace un tiempo realicé una investigación acerca de cómo se desarrolló, algunos hechos históricos. que tiene, como toda leyenda, tiene parte realidad y un poco parte de fantasía. Entonces, la leyenda es muy buena, ya que habla del padre Almeida que, bueno, a veces le gustaba un poquito la juerga, la diversión, un poco de diversión le gustaba, entonces escapaba del convento, ¿no? Entonces, también recordando que tuvo que tener este susto para poder volver al camino correcto, por así decirlo, con Dios. Entonces, esta es una leyenda que sí no representa porque realmente ocurrió. Si ustedes quieren conocer, hay un museo del padre Almeida que se encuentra específicamente en el Tejar, cerca del cementerio de San Diego, entonces ustedes pueden ir a visitarlo. Así que, Dani, muchísimas gracias entonces por darnos esta pequeña experiencia de conocer un poco más acerca de la leyenda del padre Almeida, pero quisiera también que nos cuentes un poco más acerca de todos los proyectos que ustedes están realizando y por qué realmente es importante que la gente conozca más acerca de las leyendas. Sí, bueno, tal vez uno de los más interesantes que actualmente estamos llevando a cabo es un trabajo conjunto con el Instituto Metropolitano de Patrimonio, en donde estamos ayudando, no sé si, bueno, seguramente han escuchado del CIBSE, que es el sistema donde que recopila todo el patrimonio, tanto material como inmaterial del Ecuador, y en Quito es canalizado a partir del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Es así que nosotros estamos apoyando en la elaboración de fichas de las distintas leyendas, para así poder tener un registro, ¿no?, un poco más organizado tal vez, y también este respaldo del Instituto de Patrimonio. Ese tal vez es uno de los proyectos que más nos ha marcado, porque si es algo que puede quedar ahí, que puede beneficiar a la sociedad en general y a las generaciones que vienen, porque justamente esta colección de distintas fichas tiene esa función de que las generaciones posteriores conozcan más acerca de este patrimonio que está presente y que es tanto material como inmaterial. Es así que ese es uno de los proyectos. Igualmente tenemos, ya hablando desde la parte turística, se puede decir de alguna forma, tenemos pensado ya un evento para noviembre, que como ustedes saben tal vez es una fecha un tanto emblemática y que donde las leyendas y relatos y tal vez criaturas o personajes de las leyendas cobran más vida que en otra época del año, y siempre hay como que esta mezcla de culturas, ¿no?, de las esencias culturales tanto indígena como mestiza que juega en finados, como se conocen nuestras fechas. Entonces estamos preparando algo bastante especial para esa fecha, y justamente me permito igual saludar a uno de nuestros socios estratégicos, que es la Casona de la Alameda, donde justamente estamos trabajando todo este tema para la puesta en marcha de este nuevo proyecto que estamos planteando, e igualmente otro de nuestros socios, que es Navel Expeditions, que igualmente tiene una propuesta bastante interesante con scooters, desde la parte turística igualmente, donde realizan rutas tanto en la Alameda como en la Mariscal y terminan en la Casona. Entonces estas alianzas nos han permitido consolidar un proyecto bastante interesante. E igualmente como último gran proyecto que tenemos pensado realizar es destacar las leyendas, especialmente de lugares un poco apartados, tal vez, donde ahí sí se puede decir que hay un misticismo bastante interesante, que por ejemplo, les invito a pensar en una fogata donde las personas cuentan, ¿no?, las leyendas, donde tal vez cobran un poco más de vida. Y lo que queremos hacer es justamente trabajar con las personas de la localidad para un poco replicar el modelo que tenemos de relatos del Curupí aquí en Quito y extenderlo hacia otras zonas, tal vez un poco más apartadas, un poco más rurales, donde podamos tener esa experiencia totalmente completa de las leyendas. Y que se destaque la idea de la fogata y de contar o narrar leyendas a partir de este medio, que tal vez es una de las formas más interesantes de realizarlo. Esos son realmente los proyectos que tenemos, y esperamos que igualmente nos sigan, ¿no?, en todas nuestras redes sociales y se enteren de las cosas que nosotros realizamos. Sí, justamente, y un último proyecto, bueno, no es un proyecto, sino más bien una compilación, ¿no? Una forma muy singular de realizar las leyendas es a través de nuestro espacio Radionovelas, que lo hacemos o lo hacíamos cada viernes, porque bueno, suspendimos un poco para reorganizarnos un poco, pero sí tenemos ya grabadas en radionovelas alrededor de unas 15 a 20 radionovelas, justamente buenísimo. Donde nosotros contamos a través de distintos personajes, de distintos diálogos, nuestra propia adaptación, se puede decir, de la leyenda. Tal vez en algunas partes sea muy, muy verídico con todos los elementos que contiene una leyenda, pero en otras partes sí lo modificamos un poquito para que se adapte, ¿no?, a distintos formatos y a distintos públicos. Entonces sí tratamos de ir cambiando, ¿no? Y creo que también las leyendas y toda la parte cultural no está escrita en piedra, sino más bien siempre hay esa opción de ir cambiando ciertas cosas, de ir modificando ciertos detalles que le dan la magia, ¿no?, a la leyenda, de ir incorporando en relación a los distintos lugares y a las distintas realidades, ¿no? Y creo que eso procuramos hacer al momento de grabar estas radionovelas con nuestros chicos, con sus personajes específicos y también con otros roles que ellos ponen realmente su alma en la voz y en que se vea plasmada estas radionovelas que les menciono, que las tenemos ya alrededor de 15 o 20 radionovelas que las tenemos grabadas y que utilizamos una plataforma tal vez no tan conocida, que es AudioMac, pero nos ha servido bastante bien para que la gente conozca más de estas radionovelas que las tenemos. Claro, y como tú lo dices, realizar esto de las radionovelas me parece súper interesante, ya que es algo que sí debemos rescatar, escuchar una historia, una leyenda a través de la radio y que te pongas todo en silencio. Y realmente esto anteriormente, no me recuerdo muy bien en qué radio lo hacían, era todos los jueves a las 11 de la noche que lo realizaban, y era súper bueno escuchar estas historias a veces de terror, que realmente te helaban, te daba muchísimo miedo, y solo escuchabas una voz, los sonidos, todo esto era impresionante y te transmitía al lugar de la leyenda. O sea, te podías imaginar todo lo que estaba sucediendo con solo escuchar la voz de la persona que estaba relatando la leyenda y con los sonidos. Entonces me parece súper buena la propuesta que ustedes están realizando, y cuéntanos, ¿van a seguirla haciendo próximamente? ¿Tienen planeado hacerlo, no sé, el siguiente mes? ¿O cuándo está establecido que ustedes lo vuelvan a realizar? Sí, justamente lo vamos a hacer más para enfocarlo un poco a nuestras rutas ya presenciales, porque justo la idea surgió por motivo de la pandemia para continuar con esta labor, esta gestión que nosotros estábamos realizando al momento de rescatar y de recopilar las leyendas de Quito en primer lugar. Y bueno, sí nos extendimos un poco a otros lugares, tal vez aledaños de Quito, y manejábamos temáticas también por mes. Entonces, igual ustedes cuando ingresen lo van a ver bastante interesante, porque al momento de manejar temáticas tenemos un espectro bastante amplio de cómo clasificar las leyendas y los personajes, y se vuelve algo realmente interesante. Entonces, sí, lo vamos a retomar ya este mes, pero tal vez no con la frecuencia en la cual lo hacíamos. Como les mencionaba, lo realizábamos cada viernes, pero ahora tal vez lo hagamos saltando dos semanas, los viernes, sí. Y sí, justamente, yo también crecí tal vez escuchando este programa que se llamaba El Terror Llama a Tu Puerta, ¿no? Que eso, era el terror llama a tu bastante puerta. Tétrico, y sí, eso sí era totalmente terror, ¿no? Lo nuestro es sí terror, pero también un poco cultural, ¿no? Enfocar algunas leyendas, sí están trabajadas desde la parte cultural, más bien para entender los detalles y los elementos que se encuentran presentes en las leyendas. Entonces, no queremos centrarnos solo en lo terrorífico, sino también en lo cultural en general, y que evidentemente las leyendas hay de muchas temáticas, y creo que no tal vez no es tan bueno enfrascarnos en que las leyendas únicamente son de terror. Entonces, creo que ahí también están algunas de las buenas leyendas, la esencia del misterio, por ejemplo, o del reflejo de del tiempo aquel en el cual se desenvolvieron. Creo que esa es también la magia de una leyenda. Y cuéntenos a ustedes, ¿cómo les cogió la cuarentena? ¿Cómo les cogió la pandemia? ¿Les benefició? ¿Les perjudicó? Sí, justamente. ¿O cómo la vivieron? Claro, como ustedes pueden saber, el sector turístico fue uno de los más afectados y en nuestro caso, evidentemente, también hubo una afectación bastante importante. Nosotros ya estábamos consolidando el proyecto y vamos a realizar ya algunas alianzas interesantes con agencias de viajes para que este producto, estas rutas que nosotros estamos proponiendo, se puedan plantear a estas agencias y que sean conocidas por turistas extranjeros. Inclusive ya estábamos preparando rutas en inglés, porque parte de nuestro equipo también tenemos una guía nacional que es totalmente certificada y que habla perfectamente el idioma. Creo que tenemos un problema técnico con Dani. Creo que tenemos un problema técnico con Dani. Sí. Pero bueno, también queremos, estábamos leyendo los comentarios de las personas que nos están viendo en vivo, y hay un comentario también de que es muy interesante la historia del padre Almeida, que les hizo recordar incluso la infancia. Entonces, gracias al personaje del padre Almeida que se encuentra con nosotros, y gracias a su historia, a cómo lo contó y cómo la narró, bueno, un comentario de una seguidora nos dijo que sí, que le hace recordar su infancia. Entonces, qué chévere que estos sentimientos, ustedes puedan generar estos sentimientos en las personas. Dani, ¿ya nos escuchó? Sí, fue un poco el internet. Entonces, eso les comentaba, que sí, nos cogió un poco fuerte la pandemia y que no pudimos seguir con nuestras rutas. Ya las pensábamos para turistas extranjeros porque realmente manejábamos mucho más el quiteño, que siempre está interesado en las leyendas, que siempre quiere revivir esas historias que escuchaba de los abuelitos, tal vez en una reunión de primos, por ejemplo. Sí. Entonces, lo interesante que era, en nuestras rutas se manejaban justamente esto, las familias, ¿no? De las personas tal vez de 35 años que tenían ya sus hijos y que querían que sus hijos escucharan estas leyendas que les marcaron tal vez la infancia y que estaban pasando a una nueva generación a partir de las rutas que realizamos. Pero en realidad tuvimos que cortar esto y empezamos a proponer rutas virtuales que realmente no es lo mismo, porque justamente manejamos esta idea de que el turismo es bastante visual. Entonces, no creo que no tuvimos mucho punto de comparación entre nuestras rutas virtuales con las presenciales, porque la magia de Quito es impresionante en las noches y creo que también eso era bastante. Creo que otra vez tuvimos un problema. Dani, ¿sí nos escuchas? Dani, ¿nos escuchas? Dani. Sí, ya concluí. Les decía que esto de la magia de las noches de Quito es bastante atrayente para las personas. Con eso concluí. Ah, lo que pasa es que hubo una pequeña interrupción, creo que con el internet. Pero bueno, ya para ir terminando con la entrevista, sí quisiera que nos hagan una invitación para estar muy pendientes de todo el contenido que ustedes realizan, ya que es muy bueno. Realmente es importante rescatar todas las leyendas, toda la cultura que tenemos nosotros. Y qué mejor que niños, jóvenes y adultos puedan conocer más acerca de todos estos relatos. Sí, exactamente, justamente esa es la idea, y más bien quisiera que le den un poquito más de protagonismo al padre Almeida, porque está ahí esperando a su turno. Entonces, no sé si es que les parece que les pongamos una leyenda más, porque él se conoce muchas leyendas, entonces no puede contar la suya, sí, pero muchas más. Entonces, no sé chévere. Si es que entonces, desean claro. Que unos claro. Minutitos le demos paso a él para que nos cuente una leyenda más. Muchas gracias. Padre Almeida, te escuchamos. Muchas gracias. Les voy a contar una historia muy particular, muy propia de la ciudad de Quito. Les hablo de una casa muy icónica, de una leyenda que tiene tragedia, pero también mucha reflexión. La historia de la Casa del Toro. Cuenta la leyenda que en aquellos años, por ahí muy lejos, una familia muy poderosa, con mucho dinero, pues tenía su casita justo en la Guayaquil, al frente de San Agustín. Una casa magnífica que casi ocupaba toda la cuadra. Pero hijitos, ¿quién me esté oyendo? Bárbaro, esta gente no era muy buena, eran codiciosos, tenían empleados, tenían esclavos, tierras, y sin embargo, a los pobrecitos no daban nada, no daban la limosna, y en fin, es así que de este matrimonio nació una hermosa niña, la bella Aurora. Su solo nombre evoca la dulzura, evoca la pureza y esa infancia tan lejana que tenemos muchos. Esta casa fue numerada como la 1028, ya que el heredicto en ese tiempo fue mandar a numerar las casas. Había de todo en Quito, pobres, ricos. Pero esta familia, sin embargo, mandó a construir una hermosa plaza de toros para celebrar así su riqueza. Dentro de la plaza habían tres toros y tres toreros respectivamente. El primero salió al ruedo. ¡Ole! Gritaban. ¡Ole! La gente aplaudía, emocionada. Hasta que le dio el estacazo final. Salió el segundo toro, uno más bravo, de color café, así como mi hábito. Era muy fuerte, muy poderoso. Sin embargo, el temerario torero le acertó la estocada final. Salió el tercer toro. Todo el mundo enmudeció. Ustedes dirán por qué. Una figura espectral, con unos cuernos enormes, una bestia negra, con los ojos rojos, que botaba vapor por la nariz, salió al ruedo. Era inconcebible. Entre ellos se preguntaban, ¿usted trajo ese toro? No, señor, usted tampoco, compadre. Salió, es de este toro al ruedo. El torero no quedó ni para nada. Parecía una simple ficha con el viento. Torió uno, torió otro, no pudieron. Este toro, así, tan enorme, con su enorme enojo, se dirigió hacia las gradas y golpeando con su enorme cabeza arrancó un trozo. Y adivinen quién estaba ahí. ¡La bella Aurora! ¡Diosito santo! La bella Aurora, del impacto de ver tremenda bestia, se desmayó. ¡Ay, quedó la guaguita! La llevaron en brazos, rapidísimo a su casa. Fue un cura a darle la bendición, no se despertaba. Un médico, nada. Mientras tanto, en la plaza armada, más arriba de su casa, seguía el toro, sin encontrar enemigo que se le pueda oponer. Hasta que en esas, hijo, vieran, hijitas, coge y pega un cabezazo y abre las puertas. Va directo a la casa 1028, subiendo las hermosas gradas y los pisos de mármol, abriendo con su enorme cabeza la puerta. Encontró a bella Aurora y sin darle tiempo a nada, le clavó el cuerno. Le mató pues a la bella Aurora. El toro se dice que se desvaneció en un largo, largo pasaje de la misma casa. Es así que desde ese momento esta familia encontró solamente desgracias. Lo perdió todo, sus empleados, sus familiares, todos empezaron a morir. Desde ese momento, la casa 1028 quedó abandonada, hasta que en el gobierno, pues, de un arquitecto, de un presidente ya de la República, se demolió el edificio para dar paso a ese actual monstruo ahí de cemento. Sin embargo, en la cara este de la misma casa se conserva la placa que dice 1028. Esto es lo que les puedo contar, hijitos. Si quieren saber más, les invitamos a Relatos del Curupí. Genial, perfecto. Realmente esta leyenda no la conocía muy bien, pero me gustó escucharla y sobre todo de la forma que ustedes la relatan es muy buena e interesante porque me mantuvo intrigada de qué iba a pasar al final porque no la conocía tan bien. O sea, ya cuando era niña creo que la escuché, como muchos de nosotros la habremos escuchado, leído. Entonces me pareció algo de recordar en mi infancia y decir, bueno, sí, yo la escuché y en qué terminó y qué pasó después. Y es algo de la cultura tradicional también de nuestra ciudad. Entonces, gracias a ustedes, chicos, por todo el trabajo que ustedes están realizando. Realmente me parece algo muy bueno lo que ustedes están proponiendo con Relatos del Curupí, que proponen rescatar las leyendas, relatos e historias que son cultura realmente de la ciudad. Entonces, y no solo de la ciudad de Quito, también estuve viendo que hicieron relatos con la ciudad de Guayaquil en celebración a la independencia de Guayaquil. Entonces, sí me parece algo muy bueno lo que ustedes están realizando y espero que todos sus proyectos se cumplan. Y ya para, como ya el tiempo es muy corto, lamentablemente, en cabina, queremos decirles que por favor nos dejen ese mensaje para que todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo puedan conectarse con ustedes, puedan seguir sus redes sociales, sobre todo donde les encontramos en redes sociales, y que estén muy pendientes de todos los eventos próximos que ustedes están por realizar. Sí, como te comentaba, estamos en redes sociales tanto en Facebook como en Instagram. Y posteriormente estamos viendo si abrimos un canal de TikTok, que es el boom ahorita. Sería muy bueno, sí. Realmente. Entonces, estamos probando eso justamente. Y bueno, Se nos fue, Dani. Padre Almeida, ¿nos puedes dejar la invitación entonces para que todas las personas se interesen un poco más acerca de las leyendas y relatos de la ciudad? Por supuesto. Al público que nos está viendo, les recomiendo, hijos míos, lean, infórmense. Rescatemos este baluarte que es el imaginario, que es la historia, que es nuestra cultura y nuestra herencia. Les invitamos a Relatos del Curupí. Pueden encontrarnos en Facebook como Relatos del Curupí, en Instagram como Relatos del Curupí UIO, y también a futuro, como mencionaba Dani, pues en TikTok. Te devuelvo la palabra, Dani, para que puedas brindar tus contactos a nuestros oyentes. Sí, en TikTok es una página en construcción, así que no les doy todavía el dato, más bien a ustedes les doy la primicia de que estamos organizando la página de TikTok, eso sí. Y tenemos la oportunidad de decirte que sí deberías crearte un TikTok porque realmente los relatos de la ciudad de Quito van a llamar muchísimo la atención. Sí, queremos también destacar la parte artística, sobre todo. Tenemos algunas ideas que estamos manejando y esperamos que eso se pueda dar al final. Más bien, igualmente, muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, a todas las personas que nos escuchan, les invitamos a ser parte de nuestras rutas posteriores, que ya tenemos proyectos bastante interesantes que se vienen y que estén atentos de nuestras redes sociales especialmente porque tenemos siempre información todo el tiempo, curiosidades sobre los lugares, sobre las leyendas. Entonces, cordialmente invitados a todos ustedes a visitarnos en nuestros espacios digitales. Muchas gracias. Ahí estaremos pendientes de sus redes sociales. Perfecto, gracias a ustedes más bien por el espacio. Muchísimas gracias y les deseamos muchísima suerte que en su proyecto ustedes realmente realizan un trabajo muy importante, así que sé que les va a ir súper bien con todo lo que ustedes están realizando, están dejando una huella cultural en nosotros, entonces les deseo la mejor de la suerte y espero que en una siguiente ocasión puedan otra vez estar con nosotros en Voces en Cabina y tal vez hacer un programa de solo relatos y leyendas de la ciudad y muchísimas cosas más que ustedes están proponiendo. Así que les dejamos la invitación y les deseamos muchísima suerte. Amigos, llegamos a la parte final de la cabina juvenil. Gracias por siempre sintonizarnos y queremos recordarles que si quieren conocer más sobre el acontecer diario del Ecuador, pueden buscarnos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como La Cabina Juvenil